Si ella se fue, solo me dejó. La voy a olvidar, aunque esté sufriendo, pero será mejor que llorar por su amor. Le di el corazón, le di mi amor, mi vida entera. Y hoy que se marchó, todo se llevó. Pero nadie más me verá sufriendo, aunque esté muriendo por irla a buscar. Pero te voy a olvidar, aunque esté sufriendo y aunque esté muriendo por volverte a ver. Pero te voy a olvidar, y entonces tú llorarás, porque un amor sincero sé que tú nunca encontrarás. Encontrarás.